Y pa' ti corre y dile que Jackie Manga está aquí. Y pa' ti corre y dile que no dan un paso atrás. Y pa' ti corre y dile que nunca voy a temer. Si crees que puede batirme, pues ven en combate. Y a ver, yo veo mucha palabra en acción. Y a ver, acércate, te doy mi lección. Y pa' ti corre y dile que Jackie Manga está aquí. Y dice, soy peleón y con mucha cría. Nadie me gana, tengo la puerta para ser el campeona. Soy peleón y con mucha cría. Nadie me gana, tengo la puerta para ser el. Y pa' ti corre y dile. Ya tú ves, así que muerte yo le doy. Y al que se tromeca con mi corillo. Ya tú ves, pícalo John, súbelo John, pícalo John, súbelo John, pícalo John, pícalo John, pícalo John, pícalo John, súbelo John, escúchamelo, bailemelo. Tengo el estilo con el cita, te canto yo, el reggaetón. Pícalo John, súbelo John, escúchamelo, bailemelo. Tengo el estilo con el cita, te canto yo, el reggaetón. Y están locos combatir contra mí. No para venir a atacarte porque ya que está aquí. Y están locos combatir contra mí. No para venir a atacarte porque ya que está aquí. ¿Cómo que no para venir a acabar? Ella me gritaba y a la vez me decía: óyeme chico, no pares, por favor. Tú tienes un talento, ay mi Dios. Me gusta la manera como gozo un montón. El Daddy Daddy Yankee con el reggaeton. No, hey, que no, no, no, no, no pares de bailar. Hey, que no, que no, que no, no pares, que no. Hey, que no, no, no, no, no pares de bailar. Hey, que no, que no, que no, no pares, que no. Y están locos combatir contra mí. No me brillas, déjate porque Yankee está aquí. Y están locos combatir contra mí. No me brillas, déjate porque sepan que nunca irá a ceder. Con furia bien activa no me podré contener. Porque a ti el Jackie Man te irá a coger. Por más que tu listete no te pueda sostener. Así que sepa, sepa, sepa, sepa, sepa, sepa. Yamilet, mi amor, Yamilet se marchó. Nada controla mi corazón. Yamilet, mi amor, me robó el corazón. Hey, man, es muy grande mi dolor. Si a mí Yamilet me tienes que amar, dame todo tu cuerpo porque es fenomenal. Si a mí Yamilet me tienes que amar, dame todo tu cuerpo porque es fenomenal. Y Yamilet es mi lady. Es un poco crazy. Original, love me, mata, what the girl does it take me. Ella es mi cariño, ella sí es mi baby. She don't want to love me, she say hey Yankee, maybe. Yo la quiero a ella como también a Daisy. Yo no quiero a Cynthia, Yolanda ni Tracy. A mí Yamilet me tienes que amar, dame todo tu cuerpo porque es fenomenal. Si a mí Yamilet me tienes que amar, dame todo tu cuerpo porque es fenomenal. Y Yamilet, mi amor, Yamilet se marchó. Nada controla mi corazón. Mi dolor y te pierdas.